Bienvenidos a una emisión más de Hipérbole Pop, yo soy Héctor Fragoso. Hipérbole Pop es un conteo musical que realizamos donde damos un recorrido por las 10 canciones favoritas que escuchamos en la República Mexicana. El correo de comunicación es hectorlocutor@gmail.com. Y comenzamos este conteo con Nicki Minaj y Anaconda, que se encuentra en el lugar número 10 y que viene del mismo álbum, Anaconda. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit. Big dope, stealing money, he was getting some coin. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Wolf bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a jag and I hit him with a jab like dun dun dun dun. My anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh. Look at her butt. This dude named Michael used to ride motorcycles. Dick bigger than a tower. I ain't talking about Eiffels. Real country ass nigga, let me play with his rifle. Pussy put his ass to sleep. Now we calling me Nyquil. Now that bang, bang, bang. I let him hit it cause he slang cocaine. He twist my salad like his name, Romaine. And when we done, I make him buy me Romaine. I'm on some dumb shit. Tiene una nueva versión de Bailando, tanto en inglés como en español la podemos escuchar. En esta ocasión la escucharemos en español. Este es Bailando número 9. Música.

ser, qué estúpida me vi, te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. Cinco, nos encontramos con una boy band CD9 o CD09, como ustedes quieran llamarlo. Lugar número 5, me equivoqué. Desperté otra vez con la ausencia de tu voz y pinté con mis manos tu silueta, amor. Si te llamo no contestas, si te busco nunca estás. Nena, dame una oportunidad. Mis días se hacen noches si no estás. Sin ti la vida ya no sabe igual. Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo. Me equivoqué. Fallé y tal vez no merezca tu perdón. Soñaré que has pensado en olvidar lo que pasó, pero llamo y no contestas. Si te busco nunca estás, nena, escucha solo una vez más. Mis días se hacen noches si no estás. La vida ya no sabe igual. Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo. Me equivoqué, yeah, yeah. Mis manos necesitan tu calor. Quisiera que escucharas. Volvamos a empezar.